iluso vine por afán y todo es tan intenso. Busco la sacra realidad detrás de ti. Nada, nada viene, nada va. Hoy no hay nada sin ti. Y voy buscando de más, perdiendo el color. Sin ver, esquivando las balas de tu ser, solo tengo aire, aire, aire para volar, solo tengo aire, aire, aire para mirar un gran secreto. Sin dudar, predicando cada gesto, sufro solo al cavilar, vacilando cada verso. Busco la sacra realidad detrás de ti. Nada, nada viene, nada va. Hoy no hay nada sin ti. Y voy buscando de más, perdiendo el color de tu piel. Voy cayendo y estoy mirando sin ver, esquivando las balas de tu ser. Solo tengo aire, aire, y aire para volar. Solo tengo sangre de ti.